che io sto superando la mia ragione. Che amor de mierda, che amor de mierda, cuatro palabras que nublan la ilusión. Te miro y digo, te miro y pienso, y necesito decírtelo. Qué amor de mierda, qué amor de mierda, qué amor de mierda, mi amor. Cuatro palos.